Te contábamos más temprano que hoy, en este día en que recordamos a Carlos Fuente Alba, hay paro en la provincia del Chubut, también por la cuestión educativa, además de los trabajadores, el resto de los trabajadores del Estado también. Y tenemos una situación bastante complicada con respecto a la educación rural, a las escuelas rurales, y en estos momentos se está realizando una actividad en el muelle del Lago Puelo por el tema de la escuela 186 del Turbio, del paraje El Turbio, ahí cercano a la localidad del Hoyo. Estamos en comunicación ahora con Rocío, que es por ahora, nos dice, maestra y también de la escuela del Turbio. Buenos días, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias ahí por atendernos. Estás vos ahí en el muelle de Lago Puelo. ¿Qué actividad están llevando adelante ahí en estos momentos? Mira, hoy convocamos a toda la comunidad de Lago Puelo, gente del Turbio, nos autoconvocamos para, bueno, hacer un reclamo más visible de lo que a Lago Puelo, de lo que es el problema que estamos teniendo desde hace más de 15 días, transporte de la lancha a la escuela, que es el transporte que es el que provee de lo que es a los niños de sus docentes, alimento y combustible. Desde el 13 de marzo el servicio se ve interrumpido por falta de pago y hasta aquí, hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna notificación de lo que se está gestionando o hasta qué momento y cuándo volveremos a tener el transporte. Rocío, ¿de quién es responsabilidad el pago de esta lancha, de este transporte? Sí, el transporte es un transporte que contrata el Ministerio de Educación para, bueno, hacer el servicio a la Escuela del Turbio. O sea que entendemos que el Ministerio de Educación. Bien, y contanos cuál es la relevancia de ese transporte, qué es, además de los, me imagino, los docentes, insumos. Y mira, básicamente el acceder a lo que es la escuela y el traslado de lo que se necesita es por medio de una lancha. Si no, después tenés una picada, la caminata de unos 5 o 6 horas. Básicamente, si el servicio de lancha se ve interrumpido, no hay otra manera ni de que los docentes puedan llegar, porque no hay un servicio ni de colectivo, nada por el estilo, y lo que es víveres y todo, la paraje El Turbio, no hay otra forma de poder adquirir los bienes que no sean desde lo que es Lago Puelo. Claro. Rocío, bueno, contanos qué población educativa hay ahí en El Turbio, cuántos niños y niñas asisten a la escuela y se ven afectados por esta situación. Tenemos una matrícula de 8 niños. Nuestra escuela es una escuela web que tiene los 3 niveles, nivel inicial, primario y secundario, hasta el tercer año. En general estamos hablando de unas 10 familias estables que viven en El Turbio y principalmente, además de cumplir con la función de lo que es la educación, la escuela dentro de la comunidad cumple un rol más que relevante, es la única institución que está en ese paraje, por lo tanto, directa o indirectamente, la comunidad siempre está en contacto, el punto central es la escuela. Muchos trabajan en la escuela y es la forma de economía pasa por ese lado y entendemos básicamente que si no hay escuela no hay comunidad que pueda sostenerse en este momento. Bueno, Rocío. Hola. Sí, te estamos escuchando atentamente. Sí. La verdad que preocupa mucho como el estado, bueno, en general de la educación en la provincia, pero en particular en las comunidades rurales, porque no hay, como decís vos, no hay otra cosa, no hay otra institución que genere algo para la comunidad, ¿no? ¿Qué respuesta han tenido ahí de por parte de la sociedad, del Lago Puelo? ¿Se ha acercado gente ahí al muelle? ¿Cómo es el panorama ahí en este momento? Mira, frente a esta situación que los padres principalmente vimos que no iba a ser una solución inmediata, de hecho todavía no la tenemos, comenzamos a participar de lo que era la asamblea por defensa de una asamblea de padres de otras localidades, docentes de otros lugares que hacían igual reclamo a las condiciones principalmente edilicias de las escuelas donde mandan. Comenzamos a participar en esas asambleas, contar nuestra forma de trabajo, cómo funciona la escuela y bueno, unirnos al pedido de todos y desde ahí bueno comenzamos a poder manifestar nuestro reclamo a través de medios de comunicación, participando en las marchas. Padres hemos viajado a hablar con autoridades, así verdad que todavía con todo lo que se ha hablado pública la situación, concretamente hoy tenemos información clara de lo que se está haciendo, si se va a solucionar, si no. Esa es la desesperación que tenemos todos. ¿Qué ha hecho ahí en Rawson? ¿Qué respuesta o qué? Mira, en Rawson, cuando llegamos, tuvimos una reunión bastante extensa donde contamos cómo era el funcionamiento de la... A veces cuesta mucho que la sociedad pueda entender cómo es este tipo de... cómo es que se accede a la escuela, es un... Así que bueno, no tengo para explicar, para darle la importancia del transporte, que para todo el... para poder... ¿Escuchás, Rocío? Bueno, sé ahí la comunicación, vamos a tratar de restablecerla ahí en un momentito. Bien, ahí pudimos restablecer la comunicación con Rocío, que está ahí en el muelle del Lago Puelo. Me imagino que debe haber un poco de viento o un poquito de agua por ahí. Y bueno, y se nos cortó la comunicación. Rocío, nos estabas contando de esta reunión en Rawson que tuvieron papás y mamás para ver la situación de la escuela del Turbio, a ver qué está bien. Sí, y tuvimos una reunión en la cual pudimos expresar nuestras necesidades, la necesidad principalmente de la escuela, y bueno, ellos tomaron conocimiento de todo y la respuesta es nada por escrito, pero la respuesta fue que a más tardar el martes íbamos a poder ingresar en la escuela de alguna forma. Se habló de la propuesta de poder ingresar con parques nacionales hasta tanto pueda salir lo que es la compuesta para el servicio de lancha de la escuela, pero bueno, no recibimos nosotros los docentes acá en la escuela 41 de Golondrinas. Estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 15 horas y nadie se acercó a notificarnos de nada concreto con el tema del transporte. Y claro, o sea, estuvimos ahí en una sala haciendo una jornada que no era algo. Rocío, bueno, otra vez se nos ha cortado, está complicada, se ve la señal por... Establecimos de nuevo la comunicación con Rocío, esperemos que esta vez no se nos corte. Nos estabas contando ahí la respuesta. Sí, concreto fue que mañana íbamos a tener información, noticias al respecto, y nosotros no recibimos nada, ninguna información por escrito de lo que se está gestionando, la propuesta o de qué forma podíamos ingresar a la escuela y eso. Así que, bueno, por eso también nos autoconvocamos acá en el muelle para seguir pidiendo, reclamando por el transporte de la escuela del Turbio. Bien, ¿qué otras problemáticas tiene la escuela? En general son problemáticas que vienen ya hace muchísimos años. Hoy particularmente es el tema del transporte, que es lo que nos impide poder dar clases. pero después, bueno, tenemos un generador eléctrico que hace muchísimos años que lo tenemos y está en muy malas condiciones y muy seguido tenemos problemas con lo que es la luz, porque es un generador que es la única forma para tener luz eléctrica. Y después gestiones, pedidos de 15 años atrás, la escuela tiene una turbina por reparar que tampoco se debe disponer de mucho dinero, que es una turbina que podría dar luz continua a lo que es la escuela y todo lo que eso implicaría y también a pobladores cercanos a la escuela. Son reclamos que hace ya más de 15 años que venimos gestionando y bueno, y todavía nadie tomó cartas en el asunto y trató de solucionar el problema. Con una turbina hidroeléctrica, además de tener lo que es electricidad todo el tiempo, nos ahorraríamos todo lo que es el acarreo de combustible, nuestras escuelas y todo lo que la contaminación trae, lo que es el acarreo de gasoil, nuestras costas dentro de un parque nacional, por medio del lago. O sea, hay un montón de cuestiones que se verían facilitadas si tendríamos esa turbina en funcionamiento. El año pasado, un grupo de alumnos de la Escuela Técnica del Hoyo, en forma voluntaria, hizo todo lo que fue la instalación eléctrica de la escuela, parte de lo que es la escuela, y bueno, y después quedan otras reparaciones que tampoco son de mucho gasto, pero bueno, concretamente necesitamos que alguien se haga cargo de esa situación y lo pueda resolver. Hola. Sí, te estamos escuchando. Bueno, ¿qué acciones tienen pensado seguir a partir de ahora, además de bueno lo que están realizando hoy? Concretamente con el tema del turbio, seguiremos insistiendo y esperando alguna respuesta concreta. Hoy vamos a ingresar por forma particular, voy a ingresar yo y la maestra de nivel inicial para mañana poder estar en la escuela y dar clases a los chicos de allá del turbio, pero vamos a ingresar de una forma particular. No tenemos garantizado el servicio de regreso de la docente de nivel inicial, que es la que viene de pueblo, y bueno, y seguiremos gestionando desde allá, desde el turbio. Lo que no queremos es seguir perdiendo estos días de clase y vemos que ya como que agotancias, eso es lo que nos preocupa. Bueno, Rocío, vamos a estar ahí atentos al tema y esperemos que se solucione pronto y que tengamos bueno, buenas novedades para la escuela y para la comunidad, principalmente del Turbio, que realmente siempre suele estar medio abandonada, medio olvidada, también con respecto al tema de los incendios, muchas veces queda ahí medio un paraje medio olvidado de la zona. Sí, ojalá, todo lo que esperamos es eso, volver a nuestra normalidad, a nuestra vida diaria y poder trabajar y que nuestros hijos tengan la educación que se merecen. Buenísimo, muchas gracias, Rocío.